Ya estamos de regreso. Esto es el Top 20 de Monitor Latino. Este es el show número 149. Y yo soy Omar Dávila y estamos justo a la mitad. El Top 20 se ha convertido ahora en el Top 10. Y como ya se los he dicho en muchas ocasiones y en otros programas, pues este es el área VIP. Si el Top 20 fuera así como un antro, como un club, esta sería el área que está resguardada con unos barandales de terciopelo, ¿no? Con unas cuerdas de terciopelo, y hay alguien ahí mal encarado en la puerta que dice: tú si entras, tú no entras. Yo no soy ese mal encarado. Yo soy Omar Dávila, y los mal encarados son los de Monitor Latino, que son los que sacan este ranking musical basado en la programación de las principales estaciones de radio en la República Mexicana. Así que estamos con la realidad musical del género pop en español, y aquí arrancamos con el lugar número 10. 10. Esto es de Aventura, se llama El Malo. Entrando a México este grupo, ya muy escuchado en Estados Unidos, pero en México ellos son más o menos nuevos, Él te da su amor, tú duermes con dudas. Ahora ves que la costumbre no es lo que aparenta ser. Es tan sincero, contrario a mis defectos, pero sigo siendo el malo que no dejas de querer. Serás la Cinderella, él el tonto que da pena. Y aunque yo no sea un príncipe azul, soy tu amor y tu dilema. Y al igual que en las novelas, soy el malo con una virtud. Él no entiende el procedimiento, cuándo y cómo darte un beso. Yo en cambio encuentro el punto débil que te elevas del exceso. Quieras imaginar ese pacto misterioso con tu alma y tu cerebro. Tendrías que volver a nacer para ver si en otra vida te enamoraste. No tiene la táctica adecuada para arrancarme de tu pecho. Yo que te fallé a ti mil veces, sigo siendo tu dueño. Truquitos en papel. No bastan los morales y ser fiel. Si tú deliras por el malo que te eriza la piel. Oye, escucha las palabras de Romeo. La Cinderella, él el tonto que da pena. Y aunque yo no sea un príncipe azul, soy tu amor y tu dilema. Y al igual que en las novelas, soy el malo con una virtud. Él no entiende el procedimiento, cuándo y cómo darte un beso. Te enamoraste, no tiene la táctica adecuada para arrancarme de tu pecho. Yo que te fallé a ti mil veces, sigo siendo tu dueño. Que me pregunte cómo te conquisté, que anote mis truquitos en papel. No bastan los modales y ser fiel. Si tú deliras por el malo que te eriza la piel. I'm a bad boy. The Kings, Aventura. Él te da su amor, tú duermes con dudas. Y yo sigo siendo el malo que no dejas de querer. Los éxitos más programados de la radio. Top 20 de Monitor Latino con Omar Dávila. 9. Para los fanáticos que llevan la contabilidad, anoten en el lugar número 8 a Patti Cantú. Afortunadamente no eres tú. Escaparé. Mírate. Tati Cantú todavía está fuerte este sencillo y con muchas probabilidades de subir, pero ya sacó una nueva canción que pronto presentaremos en la mira. Estás escuchando el Top 20 de Monitor Latino y regresamos después de una pausa. ¡No!